No quiero ya un rey de oro, el oro no compra todo. Quiero encontrar un amor que sepa darme calor. Si alguien oro me ofrece, lo venceré con la espada. A quien un trébol le ofrece, con copa un brindis haré. Las pequeñas cosas que le di, recuérdale.

palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor. A veces tú, a veces yo, reñimos sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no. Ingrato, pero qué bueno estás. Ingrato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor con amor se paga. ¿Quién te enseñó que a patadas? Si aún estoy aquí llorando, haberte amado, mi cruel ingrato. Ingrato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te esperé madrugadas, preocupada y no enojada. Si fue por amarte tanto y tanto, ya no te quiero y regresa a mi lado. Ay, ingrato, si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la hasta seré mujerzuela en tu cama. Te haré llorar, pero aquí en tu casa. Ay, ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada, piruja, borracha e interesada, como las viejas con las que andas. Chiquitito, sírvame otra y hasta el fondo pa' olvidarte o recordarte mejor. Ingrato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tan linda que tenía tu casa y tú en las cantinas te pasas. Un poco rojo pondré en la puerta para que pierdas. Ay, ingrato, si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la de la chingada. Hasta seré mujerzuela en tu cama. Te haré llorar, pero aquí en tu casa. Ay, ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada, cabrona, borracha e interesada, como las perras con las que andas. Me tropieza la mirada que me dibuja tu cara mientras te estoy recordando, y al pensar en la distancia y en que estamos separados, cada momento que pasa se me hace más amargo. Cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos. ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti, desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui. Yo quisiera tener alas